Hoy quisiera responder a una pregunta y es esta. ¿Por qué es importante mirar al cielo? ¿Por qué es relevante hoy en tu día a día levantar la mirada y vivir de cara al cielo? Las tres lecturas apuntan a la vida eterna. En la primera es la historia de estos hermanos macabeos. Si algún día pueden y necesitan como un empuje de audacia, hay que leer esta historia, es impresionante. Unos hermanos que sufren una persecución y ellos conocen al Dios vivo, conocen lo que Dios les ha propuesto. Están dispuestos a dar su vida antes de infringir esa ley. Y uno de los macabeos, antes de morir, dice a su ejecutor: es preferible morir en manos de los hombres, con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Tiene audacia y encima es consciente de a dónde está yendo. La segunda lectura, San Pablo en un momento se da cuenta que tiene que alentar a los cristianos de Tesalónica y les dice: quédense tranquilos, Dios los amó y les dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza. Esto tiene que reconfortarlos y darles fuerza. Y en el Evangelio, Jesús se encuentra con los saduceos que, como leíamos, niegan la resurrección. Tenían una falsa interpretación, pensaban que había una gran continuidad y entonces se preguntan qué va a pasar en la vida futura. Y Él les dice: los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y la resurrección no se casan. No se pueden morir porque vamos a ser semejantes a los ángeles. Es decir, en las tres lecturas hay una gran confianza en la vida eterna. Pero sin embargo, si nos sinceramos, no siempre pensamos en el cielo. Primero, ¿por qué no pensamos tanto en el cielo? Yo encontré en mí dos motivos. El primero es porque a veces parecería ser una realidad un poco lejana, de la cual no tenemos experiencia. Por nuestro modo de conocer, que conocemos por lo sensible, lo que nos es fácil es recordar, imaginar aquello que alguna vez vimos, olimos, sentimos. Por ejemplo, así actúa nuestra memoria. Vos viste una vez un partido de fútbol, o estuviste en la cancha de fútbol, y cerrás los ojos y podés imaginarte. La memoria te pinta lo que es una cancha llena. Puedes imaginarte la hinchada, el ruido, puedes ponerle sonido. Hay hinchada, entra la barra brava, hay colores rojos y blancos. Y así uno se imagina un estadio. ¿Qué es lo que pasó? Nuestra memoria se acuerda de una imagen y la vuelve a reconstruir. Pero en el cielo no tenemos una imagen, por eso nos cuesta. No hay un objeto. ¿A qué imagen responde el concepto cielo en mí? Es difícil imaginar el cielo porque es difícil imaginar a Dios y no podemos desear tanto lo que no imaginamos. Esta es una primera razón. Y la segunda, más práctica, es que a veces, la verdad, en el día a día parecería como un lujo pararnos a contemplar en el cielo. Es como que bastante con los desafíos que tenemos acá. Hay desafíos laborales, hay una situación familiar, hay una enfermedad que no se resuelve. Hay problemas en la familia. Parecería que, de algún modo, creer en el cielo está bien. Uno puede decir: creo en el cielo, pero ahora tengo que ocuparme acá. No me puedo dar el lujo de mirar. La palabra de Dios nos dice: cielo, cielo, cielo. Pero parecería que, como tenemos una inercia, que nos dice: tierra, tierra, bajá la mirada. La filosofía moderna en un momento criticó al cristianismo de esto. Dijo que el cristianismo proponía un escapismo, es decir, mirar al cielo y descomprometerte de la tierra. Ahora bien, si a veces nos es difícil imaginar el cielo, si a veces no parece tan urgente, ¿por qué nuestro credo termina diciendo: creo en la vida eterna? ¿Por qué Jesús, cuando caminó por esta tierra, vino a abrir los cielos? ¿Por qué habló de tantas maneras, tantas imágenes usó para hablar del cielo? ¿Por qué en el fondo Él se hizo hombre para abrirnos las puertas? ¿Cuál es la importancia de creer en el cielo? Y acá sí, en positivo, van tres razones. El primer motivo por el cual es importante creer en el cielo es porque cuanto más crees en el cielo, más te involucras en la tierra. Los hombres y mujeres que más creyeron en el cielo y a la vez más transformaron fueron los santos. El martes pasado celebramos su fiesta. Hombres y mujeres que vivieron de cara al cielo, pero por eso vieron sagrado la preparación hacia ahí. Cuentan que cuando se desató la fiebre del oro en California, especialmente el año 1849, pasó algo muy simple pero razonable del lado de vista comercial, que había muchos pueblos fantasmas, pero de repente los caminos que iban para California parecían una autopista. Era importante tener un camino preparado para ahí. Había una mina de oro. Cuando vos descubrís que el cielo es una mina de oro, entonces los caminos que te conducen ahí se vuelven importantes. Ya no hay cosas cotidianas que sean estériles. Todo lo que Dios te encomienda, vos fuiste creado para estar con Él, para conocerlo y servirlo, todo lo que te pone en tus manos, tiene algo que los trasciende. No se agotan en sí mismos. Que vos trabajes no se agota en sí mismo, que te esfuerces en tus estudios, no es solamente esa materia. Que luches por un vínculo, por comprometerte, por enterrarte en una relación, no se agota en sí mismo. Si fuiste creado para el cielo, si vos querés servirlo, te está preparando. Los santos ya desde ahora vieron que todo era un ícono, una imagen que apuntaba al cielo. Esta es la primera razón. La segunda razón es que en el cielo nuestros deseos más profundos finalmente van a encontrar un objeto que los sacie. Hay como un error de fábrica en nosotros, podemos decir, porque fuimos diseñados para una alegría, para un gozo, para una verdad, para una bondad, para una belleza que son infinitos. Y nada de este mundo puede saciar verdaderamente. Aunque tuviésemos todo el mundo, nos quedaríamos insaciados. Porque nuestro corazón es más grande que el mundo. Fue creado por un ser infinito. Y entonces las cosas de este mundo, que son buenas, siempre te dejan con ganas de más. Pero la buena noticia es, tené paciencia. Ese deseo que vos tenés de verdad, de bondad, de belleza, que por momentos vemos como rasgos, un día van a encontrar puerto, un día van a estar. Miren la antífona del Salmo, Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Me gusta mucho esta imagen, un día al despertar, va a ser un despertar, me saciaré de tu presencia. Es una imagen muy sugestiva. Acordemos alguna vez que te sentís como saciado, estás pleno. Dice el Salmo, un día al despertar me saciaré en tu presencia. El cielo no es un objeto, por eso no podemos imaginar, sino que es una persona, es Jesús. Y entonces dice el Salmo, un día nos vamos a saciar de su amistad, de su compañía, de su fidelidad. Una imagen que me hizo pensar en esto de despertar es, pensaba en un chico que está en la panza de su madre. Que si uno se pone a pensar, si le preguntaríamos, no podemos, pero ese es el mundo. Para él, el mundo es lo que está dentro de la panza de su madre. Escucha ruidos, hay luz. Pero los que estamos afuera decimos, no sabes lo que te espera. Te espera luz, te espera orden, alegría, va a haber luchas, pero te espera un gozo tan grande. El mundo real te espera afuera. El morir es como salir también de la panza de una madre. Hay un mundo más grande todavía que la palabra de Dios habla y que a veces experimentamos. De gozo, de alabanza, de plenitud, que es el cielo, hacia ahí vamos. Y entonces, es verdad, un día esos anhelos más profundos los vamos a encontrar. Vamos a tener un conocimiento pleno de Dios, aquel que buscamos, vamos a estar en su presencia. Qué importancia y qué tranquilidad dar que si tenés deseos profundos, apuntan, un día van a llegar, van a encontrar un objeto. Y por último, la última razón, me parece también, es que en el cielo vamos a poder captar o terminar de entender cosas que en esta vida, la verdad, no terminamos de entender. Volvemos a la imagen de un niño en la panza de su madre. Hay cosas que en esa condición no se entienden. ¿Para qué los brazos? ¿Para qué los ojos? No hay mucho que ver. Pero sabemos que en algún momento le van a servir. También en nuestra vida pasan cosas que a veces no terminamos de entender su porqué, pero en el cielo los vamos a entender. En primer lugar, el sufrimiento. Hay veces que no podemos terminar de entender por qué esta situación tan difícil, por qué tan desgastante. Por supuesto que la fe nos promete la fidelidad de Jesús, nos promete que en su nombre hay victoria, que Él nos va a levantar, pero a veces no terminamos de captar. Bueno, un día en el cielo vamos a poder entender. El martirio, por ejemplo. Si no hay cielo, estos macabeos se perdieron la vida. ¿Por qué entregarse? ¿Por qué sufrir por algo más grande? Si es verdad que no hay vida eterna. Dice uno de los macabeos, Tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna. Tenían una gran certeza y por eso no era una locura, era un gran paso de confianza lo que hacían. Por último, pensaba, el amor sacrificial, el amor gratuito en nuestra vida. A veces hay renuncias que la vida nos propone que no terminan del costo-beneficio en el momento. ¿Por qué servir sin que te gratifiquen? ¿Por qué vivir completamente la pureza? ¿Por qué dar al que no merece ser dado? ¿Por qué perdonar si no te pidieron perdón? ¿Por qué las bienaventuranzas? En el cielo vamos a poder decir, ah, era verdad, valió la pena, tenía razón Jesús. Vamos a poder terminar de entender cosas que en esta vida intuimos, pero no siempre captamos. El otro día leí algo que me llamó mucho la atención, que en 1492, cuando venían las calaveras de Colón, la expedición estuvo a punto de fracasar, no sabía la verdad esto. Dicen que según las coordenadas ya tenían que estar donde podría haber algo, pero nada, nada, nada. Dicen que los capitanes estaban a punto de rebelarse. Y una mañana, en el medio como de la niebla, se escuchó un grito que corrió pero por todas las naves y cambió la historia. ¡Tierra! ¡Tierra! Bueno, que en esta misa y en esta semana cambiemos ese grito, que podemos decir ¡cielo! ¡Cielo! ¡Cielo!